ya no puedo entender. Más de un par de veces lo he intentado y sigo preguntándome por qué. Ser como una zorra, esas que sí te enamoran.